El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Queridos amigos, este 2025 viene amaneciendo y pretende ser un año de cambios, año bisagra para muchos que ven en él la oportunidad de emprender actividades. El canto y la palabra, con nuevo cortinado, se renueva en su temporada y les ofrece nuevos capítulos de aprendizaje y escucha para seguir alimentando el conocimiento de aquellos que quieren beber de la fuente del saber. Vaya para todos un mejor 2025 y que los sueños de una sociedad mejor no disminuyan y la batalla contra la ignorancia y la mediocridad siga dando nuevos pasos hacia el futuro. Comenzamos. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Lavinia Meijer, arpista holandesa nacida en Corea del Sur en febrero de 1983. Nacida en Corea del Sur y adoptada a la edad de 2 años, como les mencionaba anteriormente, Lavinia Meijer en la actualidad reside en los Países Bajos. Con solo 9 años comenzó a tocar el arpa. Estudió en los conservatorios de Utrecht y además fue admitida en el conservatorio a la edad de 11 años en Ámsterdam, recibiendo su graduación con la más alta distinción. Cuando tenía 11 años, Meijer fue aceptada por Erika Vandenburg para estudiar en el programa Young Talent del Conservatorio de Utrecht. Ella se graduó en 2003 y obtuvo una maestría en música en 2005 en el Conservatorio de Ámsterdam. Con esa maestría estudió con los grandes maestros y tomó clases de sesión de jazz. Meijer ha actuado en Europa, Asia y América del Norte. Ha tocado como solista con orquestas como la Resident Orchestra, la Orquesta Sinfónica Radio, la Orquesta de Cámara de Radio y la Orquesta Filarmónica de Israel, entre muchas otras. Fue invitada a tocar durante festivales como el Grand Festival de Ámsterdam, el Festival de Música de Schleswig-Holstein y varios congresos mundiales del arpa. Meijer también es una sustituto regular de varias orquestas de suma importancia en los Países Bajos. Como solista, se ha destacado, también apareció en varios programas de radio y televisión con orquestas de renombre. Ella hizo su debut en Carnegie Hall en Nueva York en diciembre del 2007, donde fue invitada a realizar un solo de arpa por la noche. Desde 2004 a 2008, giras por Holanda, Estocolmo, Bruselas, París y Nueva York. Varios compositores, inspirados por los talentos de Meijer, escribieron nuevas músicas especialmente para ellas. Los amplios intereses de Meijer la llevaron también a experimentar con jazz, música pop y clásicos modernos. Meijer también ganó premios en varias competiciones internacionales de arpa, que son tantas que no me alcanzarían los dedos de la mano ni el espacio para enumerarlos. Toda una talentosa artista. Tiene una discografía que va de 2004 a 2022 en un total de 10 trabajos. Hoy le voy a ofrecer Are You Still Somewhere? O, en español, ¿Sigues en algún lugar? Meijer combina composiciones originales, un sueño largamente acariciado de interpretar compositores y músicos modernos para el arpa. Las obras de Richie Sakamoto, Olafur Arnalds y Alexander Strelinsky, que aparecen al igual que las colaboraciones con el pianista holandés Pieter de Graaf y la leyenda del punk Iggy Pop. Sigues en algún lugar se refiere a la autorreflexión y el crecimiento interno, temas que han pasado a primer plano en los últimos años. Escucharemos a Lavinia Meijer desde su disco Are You Still Somewhere del 2022, esta obra delicada y música de Lambert, Porcelana. Thank you. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Julio Brun, músico, compositor, intérprete y docente uruguayo, nacido en Santa Lucía, Canelones, Uruguay, en 1960. Se dedica especialmente a la música e infancia desde 1984. Activista y gestor cultural especializado en desarrollar proyectos culturales que promueven la participación y la creación colectiva a través de la música. En los últimos años se dedica al desarrollo de plataformas y herramientas digitales con la visión desde las TICs, que se abren en una ventana de difusión comunitaria para enriquecer la vida cultural y educativa de las infancias a nivel uruguayo y latinoamericano. Ha realizado múltiples actuaciones para el público infantil, talleres y conferencias educativas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y varios países de Europa, como Suecia, Dinamarca y Alemania, y tiene varias publicaciones sobre educación musical. Integrante de la generación fundadora del Taller Uruguayo de Música Popular, es compositor y guitarrista y cantante también en el grupo Con los Pájaros Pintados, con quienes realizó más de 1,000 presentaciones en todo el Uruguay y en varios países latinoamericanos entre 1998 y 2015. Sus canciones sobre una fauna autóctona forman parte del texto escolar en nuestro país y han sido premiadas por UNESCO, el FONAM, que es el Fondo Nacional de la Música, y AGADU, la Asociación General de Autores del Uruguay. Es integrante del Comité Permanente Rector del Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña desde el año 2001. Tiene editados CDs de música para las infancias, libros de literatura infantil, como también discos y fonogramas para adultos con el sello Ayuí. A raíz de su regreso a su ciudad natal, forma parte de talentosos músicos santalucenses en la banda Julio Brun y la Polka Power, una novedosa propuesta de canciones de proyección folclórica con un tinte muy local sobre ritmos tradicionales como la polka canaria, la chamarrita, la milonga y la canción litoraleña. Una banda referente a nivel regional en los festivales más importantes. Delegación artística oficial del departamento de Canelones en Paysandú para el Día de la Canción Litoraleña y el 96 aniversario del natalicio de Aníbal Sampaio. Hoy les presento este fonograma con el curioso nombre de Araicuay. Araicuay se supone el nombre guaraní del río Santa Lucía. Su significado es río refugio de las nubes, que evoca poéticamente imágenes que provocaron el marco de estas canciones. Se ha tomado ese nombre para relatar la identidad de un territorio y la cultura del río en un racimo de sonidos, sentimientos y abrazos al agua, al monte y a la fauna que habita en el corazón. Tres generaciones de músicos de Santa Lucía le dan vida a este trabajo que recorre sensaciones y patrimonios, oscilando entre las vivencias íntimas y los sentimientos compartidos en colectivo por quienes habitan y viven en esa cultura del río. Araicuay es entonces una invitación a bucear artísticamente en la memoria, en el presente y en el futuro, para festejarse y fortalecerse como comunidad. Escucharemos a Julio Brun y la Polka Power desde su disco Araicuay del 2024, su tema Chamarrita del Arenal. Amigos, buena audiencia del Canto y la Palabra. Les habla Julio Brun, aquí de Santa Lucía. Muy contento porque, bueno, me he enterado que están difundiendo nuestro tema, la chamarra del Arenal, y bueno, la cultura del río nos hermana en todo el territorio, cada uno con su río, pero con vivencias muy parecidas. Así que muy orgulloso y muy agradecido de que el material nuestro esté sonando por esos pagos. Y bueno, espero vernos pronto y estar siempre en contacto con ustedes. Un gran abrazo. gusta la nochecita, cuando es más misteriosa el agua, cuando se borra el contorno de la arena en la correntada, cuando regresan los pescadores que van recogiendo tanzo, y los sueños se vuelven lentos alborotando las mojarras. Chamarra del arenal pa' cantar en la madrugada, recostada en los remansos de la noche más estrellada. Chamarra de la brocal donde es más fría la helada, pa' chiflar bien despacito mientras llega la mañana. Grillos de cantinela con la luna se acompaña, esperando el fantasma viejo de aquel tren que ya no pasa. Y el silencio está de fiesta, se abre paso una guitarra para avivar el fogón caliente abrazando esta tonada. Chamarra del arenal pa' cantar en la madrugada, recostada en los remansos de la noche más estrellada. Chamarra de la brojal donde es más fría la helada, pa' chiflar bien despacito mientras llega la mañana. Camino en la niebla mansa y el río parece el mismo, aunque todo el tiempo pasa. Me gusta cuando amanece, cuando es más confidente el agua, cuando se anuncia el contorno del arenal en la correntada. Chamarra del arenal pa' cantar en la madrugada, recostada en los remansos de la noche más estrellada. Chamarra de la brojal donde es más fría la helada, pa' chiflar bien despacito mientras llega la mañana. Canto y la Palabra, edición especial.